borrando. Quiero el último trago porque ya me quiero ir. Me siento borracho y está lejos mi cabaña. Mi mujer está sola, vive en espera de mí. Ella me dijo esta mañana que salí. No entres a las cantinas porque te puedes quedar. Y yo le dije, negra, no pienses así. Solo voy al mercado pa' enseguida regresar. ¿Qué será de mi mujer si yo me quedo? Seguro que la mata el sufrimiento. ¿Qué será de mi mujer si yo me quedo? Seguro que la mata el pensamiento. Mis amigos dijeron, te vas mañana. Y con disimulo escondieron mi talega. Yo con sentimiento pensaba en mi compañera, que había quedado solita por allá en esa cabaña. Un perrito tan solo me la acompaña, pero es una fiera, el negro Mussolini. Puedo hacer que mi compañera cuide hasta que yo vaya mañana por la mañana. Y yo en silencio le pedí al Señor que me la bendijera y la cuidara. Y yo en silencio le pedí al Señor pa' que fuera el guardián de mi cabaña. Y allá en Bogotá, compadre Carlos Fragoso y la familia Ramos, ahí les va saludos. Yo amanecí en el Roma recostado en una mesa. Al despertar que levante la cabeza, llamé a mi compañera, yo no estaba en mi cabaña. Le dije al cantinero con una voz embriagada, búscame mi talega que yo me voy ahora. Llegué a mi casa y me dijo mi compañera, si lo haces otro día te dejo la casa sola. Te juro que